a lo que nosotros hemos trabajado desde hace mucho tiempo, a un país el cual tuvimos la oportunidad de estar allá, y que me refiero a Colombia. Contagio Radio es una radio que ha venido trabajando en los últimos años muy de cerca con las diferentes problemáticas que aquejan ese país, en Colombia, sobre todo los temas que tienen que ver con las actividades de los diferentes organizaciones, organismos, movimientos sociales que trabajan la defensa de los derechos humanos como una carta importante para la defensa del territorio. Sin duda, me parece a mí precisar que es uno de los procesos de comunicación más sólidos que existen actualmente de manera independiente en Colombia. Su transmisión es por radio por internet. Ustedes pueden escucharlos por contagioradio.com. Y pues yo les mandé una petición ya desde hace mucho tiempo, en donde pues pudiéramos colaborar conjuntamente una media hora, unos 40 minutos dedicado a lo que está sucediendo en Colombia, narrados por ellas mismas o por ellos. En realidad son más mujeres, por eso también lo menciono así. Y después de un intercambio de correos, antier recibimos la noticia que en efecto estaban de acuerdo, que teníamos que ver el formato para ver cómo podíamos ingresar, para ver cómo podíamos trabajar. Y yo les escribí diciéndoles que bueno, si estaban de acuerdo hoy mismo empezar, quizá para presentarlas, para que la gente los conozca en este espacio radiofónico de Mapeando, tanto para Regeneración Radio como para Radio Unisur, la voz de los pueblos del sur. Y pues bueno, esperemos que acudan al llamado si no hay un inconveniente. Si fuera así, pues nosotros vamos a hacer más sólida esa relación para que el próximo miércoles puedan estar con nosotras. Es un espacio que se va a estar dedicado para las diferentes problemáticas que aquejan Colombia, en especial contra los abusos del Estado colombiano, los abusos del poder militar, el poder político, que como en este país, al igual que en Colombia y en otras partes de América Latina, pone las botas y pone el armamento siempre por delante y provocando cientos de miles muertos que nunca nada tienen que ver y que nunca en su vida tuvieron algo que ver con lo que los países asesorados por Estados Unidos como Colombia y México han denominado el crimen organizado. Se dedican prácticamente a darle voz a los defensores de derechos humanos que pelean y luchan por la defensa del territorio, no importa su color, no importa su ideal, no importa su actividad política. Lo que importa es que están defendiendo sus territorialidades contra los despojos de las transnacionales o los despojos de las diferentes expresiones del Estado que se materializan tanto en programas gubernamentales como en campañas o políticas públicas. Y bueno, ya estamos conectados para ver si por lo menos se presenten en este programa, tratar de ver de qué vamos a hablar y comentar algunas cosas, y si no, pues seguiremos adelante. También vamos a tener preparado parte de la historia del Tribunal Permanente de los Pueblos, que aunque en México es una experiencia